la entidad surcoreana Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación organizó el día 8 en Seúl una acción pacífica para condenar a la banda títere que se aferra al fortalecimiento de la confabulación militar con Japón. En la ocasión, la entidad dio a conocer lo que en la cumbre Surcorea-Japón, efectuada el día 7, Abe exigió a Park Geun-hye retirar la estatua niña, diciendo que ya concluyó la remesa de 1.000.000.000 de yenes. A continuación, la entidad afirmó que el acuerdo que ignora la responsabilidad jurídica y la indemnización sobre el crimen de esclavitud sexual para el ex ejército japonés pudo fabricarse porque el gobierno de Park se arrodilló ante la presión de Estados Unidos y Japón que intentan la consolidación de la hegemonía militar a través de la cooperación militar entre Surcorea y Japón. Por otra parte, el día 9, el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo insertó un editorial para reprochar a la traidora Park Geun-hye por no objetar nada contra la exigencia del mandatario japonés acerca de retirar la estatua niña.